Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos contigo, Karina. Bien, Jorge, mañana que sigue absolutamente gris, por lo menos lo que veo desde mi ventana. No sé cómo se presenta así en Punta del Este. ¿Qué aquí, es lo que ves? Aquí se presenta gris plomizo. Mirá qué definición, ¿no? Mirá vos. Gris plomizo. 28 la temperatura, 31 la térmica. Caramba, caramba. Bueno, la chicharra sigue cantando a full acá en mi ventana, te lo puedo asegurar. A coro. A coro. Me imagino que a coro, claro. Absolutamente. Bueno, Jorge, ayer se realizó lo que es el lanzamiento del Festival de Cine de Punta del Este y creo que es uno, no sé, de las pocas veces que no hemos podido estar presentes. Uh-huh. Queremos detalles para compartir con toda la audiencia, como lo hacemos cada año realmente. Y para eso vamos a hablar unos minutitos con Daniela Cardarello, la directora artística del festival, que muy amablemente ha respondido nuestra inquietud para contarle a ti y a toda la audiencia los detalles de estos 25 años que realmente se las trae, Jorge, se las trae. Daniela, muchísimas gracias por el tiempo, buen día. Buen día, Karina, ¿cómo están? Hola, muchas buen día. Gracias a ustedes por estos minutos en este día gris plomizo. Bueno, Daniela, contanos los detalles, son 25 años, realmente, ¿qué son las bodas de qué serían? Si exactamente, son nuestras bodas de plata, tenemos que estar muy orgullosos que la Intendencia de Maldonado ha perseverado para llegar hasta esto, y sí sabremos que los casamientos son difíciles de mantener, más aún este festival, que con, ya le digo, con la fuerza de la autoridad que quiera sustentarlo, sostenerlo en el tiempo, y con el apoyo de la Dirección de Cultura, la Dirección de Turismo, Hacienda, o sea, toda la Intendencia trabajando en simbiosis para llegar al día 5 de febrero, para empezar este gran festival tan tradicional para nosotros. Bien, ¿cómo va a ser la dinámica? ¿Dónde se van a estar presentando? ¿Si va a ser igual que las ediciones anteriores con 4 salas? Contanos los detalles. Exacto, va a ser como realmente un festival muy, muy especial, como decía. Van a estar en 4 salas, estamos hablando de las clásicas, la simbólica, la sala Cantegril, la sala de Casa de la Cultura en Maldonado, el Teatro Margarita Xirgu, con 3 funciones al aire libre, y la sala comercial Grupo Cine, que queda en 27 y Gorlero, una sala de última generación, que es actualmente una de las únicas salas de cine en Punta del Este. La característica principal es que todas las funciones en las 4 salas son absolutamente gratuitas. O sea, que todo público pueda disfrutar de toda la programación, que son más de casi 50 películas, de forma gratuita. Lo que realmente es algo muy incomún, para no decir que no existe casi en ningún festival del mundo en estas condiciones. Por otro lado, cabe mucho destacar que vamos a empezar el festival no solamente con una excelente película, como siempre sucede, sino con un homenaje, con la presencia de una gran actriz, que es Cecilia Roth, que va a estar acompañándonos el 5 de febrero a las 8 de la noche para ser homenajeada, nos da el honor de estar en Punta del Este. También va a estar Maricel Álvarez y juntas van a presentar su película por segunda vez en el mundo aquí en la sala Cantegril. Eso como algunos detalles, ¿no? O sea, también vamos a tener la retrospectiva de nuestro querido uruguayo José Ramón Noboa, director de amplia carrera y trayectoria, que estará acá con nosotros y será homenajeado además de su retrospectiva, que siempre pensamos que mejor estaba en vida que después que se nos va, ¿no? Claro. Ahí también yo debo decir que la competencia iberoamericana de largometraje ficción se va a exhibir como siempre en la sala Cantegril, ¿no? Pero este año se agrega la competencia documental, ya que realmente como el género documental ha crecido exponencialmente los años en una calidad muy, muy superior, exponencialmente cada vez mejor, consideramos que era necesario dar un espacio y se va a estar presentando, o sea, se inaugura, digamos, esta sección con el documental que trabaja Nicolás Paul, que va a estar presente, sobre, digamos, la historia de la matanza y luego conservación de los lobos marinos en Maldonado y Rocha. Por lo tanto, a partir de la presentación de este documental, se da el nombre a lo que es el nuevo premio se le dará al mejor documental del festival, que será el premio Lobo Marino. ¿no? Entonces, esto es una nueva iniciativa del festival, digo, no solamente encontrar la mejor ficción con el premio Litman a mejor película, mejor director, actor, actriz y voto del público, sino también el premio Lobo Marino al mejor documental. Y bueno, estaríamos con la presencia de grandes actores, actrices, directores, productores, como todos los años, que nos estarán homenajeando por su presencia, desde un jurado brillante, que está integrado, entre otros, con el cine Cinemia Barra La Paz, que también es directora de cine, de ellos también el productor argentino Fernando Gersuni, y bueno, también tendremos presencia de películas uruguayas, argentinas, brasileñas. En panorama iberoamericano, gente muy cercana a nosotros, y en panorama internacional, que se va a exhibir en Grupo Cine, las mejores películas del mundo que han estado en festivales de San Sebastián, de Cannes, de Venecia, muchas de ellas que realmente tuvimos hasta que traducir desde su lengua, desde inglés para el español, porque no han tenido ninguna exhibición en un país hispanohablante para poder pasar con su titulaje electrónica especialmente para el festival. O sea que uno dice siempre, ay, posiblemente no lleguen, pero esas sí que no van a llegar. Entonces, atención a la programación con películas de Roberto Andó, de Christopher Honoré, de Manuel Moret, de Claire Denis, de Alex de la Iglesia. Realmente es una panzada para todos los cinéfilos y todos los amantes del cine que puedan disfrutar todo eso de forma gratuita. Bien. Hay que aceptar. Y qué importante que estos 25 años, Daniela, encontraran este festival ya fuera de la pandemia, realmente, con todos los cambios que eso conlleva directamente. Es absolutamente diferente lo que va a ser el festival. Tal cual lo que tú decís, Karina, porque aparte hay otra realidad, que la pandemia nos demostró que la cultura es muy importante, que el sentimiento es muy importante, pero también nos mostró que nos mal acostumbró al cine, a estar mirando audiovisuales en casa, ¿no? Entonces eso de que uno está en casa y que nunca te das cuenta, pero nunca prestas atención completa a la película que estás viendo. O sea, en el cine sigue existiendo esa magia de que se apaga la luz, se prende el proyector y quedas atrapado en esa pantalla grande. O sea, que es la concentración total, ¿no? Y poder volver a la sala de cine después de la pandemia es no solamente un acto de amor al cine cinematográfico, sino también un acto social, el vestirse, arreglarse, salir, ver una película, salir y comentarla, poder hablar sobre eso con otras personas. Es algo que hay que rescatar, que estamos perdiendo lamentablemente a nivel mundial esa costumbre, y realmente estos momentos son como icónicos, y creo que este año promete mucha frente del público. Así que hay que recordar que cuando las entradas son gratuitas y no se reservan, hay que ir en tiempo y forma a las salas porque realmente prometen salas llenas. ¿En qué lugares se levantan las invitaciones, Daniel? ¿En qué lugares se retiran? Por orden de llegada. Por eso estoy avisando. Las únicas invitaciones que se retiran son para apertura y clausura, que esas se retiran en la sala de prensa del Cantegril, que está exactamente al lado de la sala Cantegril, y que, bueno, por supuesto, es un cupo limitado, y es así, hay invitaciones que se tienen que retirar. Sobre las entradas al cine, como son libres y gratuitas, es por orden de llegada, así que hay que ser puntual y esperar que todos puedan entrar sin problemas. Pero mirar bien la grilla de programación para estar atentos, porque hay que hacer como un crucigrama de gustos y realmente más de uno se va a perder diciendo, ay, quería estar en tres lugares a la vez. Bien, Jorge, no sé si queda algo así por consultar a Daniela, si no ya la despedimos. Decirle a Daniela que hace 25 años yo estaba allí. Yo también. Yo también. Sí. Asesora de prensa. ¿Dónde fue el primer lanzamiento? Ay, no, para empezar, que no empezó directamente, o sea, como que se fue retomando como una muestra de cine europeo. Sí. O sea, no fue de principio la vuelta al festival. Fueron los primeros pasos, fueron una muestra de cine europeo muy bien llevada por Carlos Morelli. Y la dirección de turismo. Ahí está. Y ahí estaba nuestro querido Jorge Jelinek, tan entrañable, haciendo toda la asesoría de prensa. Función que luego pasé a hacer yo en la parte cuando se empezó paralelamente a hacer el Festival de Cine del Mercosur. ¿Te acordarás? Sí, tengo toda la historia muy presente. Ahí era yo la asesora de prensa y con Jorge intercambiábamos ayudas y demás, hasta que finalmente se unificó en lo que era el Festival de Cine Internacional de Punta del Este. Sí, esto hace 25 años. El primer festival se organizó en el Cine Cantegril, bajo la dirección de Carlos Morelli, bajo el apoyo de la Intendencia de Domingo Burgueño Miguel, del mandato de Domingo Burgueño Miguel, y la principal película que se presentó en la primera noche fue Las cosas del querer, y estuvo acá el hermano de Antonio Bandera, que no me acuerdo cómo se llama el hermano. No, el hermano de Antonio Bandera, pobre es el hermano, no me acuerdo para nada, de hecho, pero sí me acuerdo de la película. Bueno, porque el hermano de Antonio es uno de los actores de la película y estuvo presente en la sala. Uh-huh. Es que a lo largo de estos 25 años vamos a contar de los actores y actrices internacionales que estuvieron realmente, o sea, es increíble. Y por eso estar ahora con 25 años inaugurando con Cecilia Roth no es un detalle menor, porque es una estrella de fama internacional, una chica Almodóvar, pero no deja de ser una chica muy retratante, ¿no? Uh-huh. O sea, muy, muy querida y muy nuestra. Pero sí, estos 25 años hemos tenido a grandes estrellas por estos lados y aparte hemos disfrutado de otra forma, que no pasa en otros festivales, una cercanía al público, a la gente, sin tanta... como somos los uruguayos, sin presionar y acosar a las felicidades, ¿no? Es lo así. Que nos hace únicos. Buen festival para ustedes, muy amable. Bueno, para gracias. Nosotros. Gracias. Espero que venga. Nosotros. Bien, bárbaro. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chao. Bien, le agradecemos a Daniela Cardarello, la directora artística del Festival de Cine de Punta del Este. Jorge, sé que estamos apretaditos de tiempo, pero déjame agradecer a Jorgito que nos escribe y nos pregunta si yo estaba anoche estacionada y que me iba a saludar porque vi el móvil. No, Jorgito. No puedo estar estacionada en ningún lado, salvo en mi habitación por el momento. No, y además habitualmente en el móvil andas de mañana, el resto del día no andas vos. Claro, no, yo ando en la mañana solamente, pero no, desde el domingo estoy en boxes, por tanto no, por ahora no. Ni de mañana. No. A Lili también que nos saluda, a Daniel que nos va enviando información, pero termino con Roberto Benítez en San Carlos, la porota para todos nosotros. Sí. Buen día, pronta vuelta, Karina. Se te extraña por las calles del departamento en tu mangangá amarillo. Muy bueno. No me puedo muy reír, bueno. Roberto. Muy bueno. Pero nada, amarillo. Quería terminar con este lindo mensaje. Dale, saludos para todos. Chau. Chau. Frecuencia abierta.